puedo olvidarte, mi amor, y en mi corazón yo siento un gran dolor. No puedo olvidarte, mi amor, y otra noche más que paso sin tenerte a mi lado, mi sin tus besos. Una noche más que paso sin tu amor. Le pregunto al corazón, ¿dónde estás? Que ya no me llamas. ¿Será que ya yo no te importo más? Si hasta ayer me decías que